quedamos muy satisfechos de cómo se desarrolló el Día Cívico en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que no hemos registrado ni un solo problema, ni una sola escuela de la ciudad. Creo que es un ejemplo para la democracia. Quiero mandarles un abrazo y un agradecimiento enorme a todos nuestros fiscales, a todos nuestros militantes, que desde muy temprano estuvieron cuidando el voto en todas las escuelas de la ciudad. La verdad que para ellos nuestro agradecimiento, en nombre de Mauricio, en nombre de Gabriel y de todo el equipo. Quiero decir también que al igual que en la primera vuelta y como hacemos siempre, vamos a respetar a rajatabla lo que dicen las normas, de no hablar, de no dar resultados hasta que sean los datos del escrutinio oficial. A partir de eso, por supuesto, va a hablar Mauricio, va a hablar Gabriela y vamos a hablar todos. Pero desde ya quiero agradecer una vez más a todos los militantes que nos acompañaron y decir que para nosotros es un día de enorme alegría. Pero ya veníamos optimistas incluso antes de la primera vuelta, ¿no? Creo que la satisfacción no podemos ocultar la sonrisa, ¿no? Ustedes tenían también sus propios datos, sus propias bocas de urna. Sí, todos tenemos datos y bocas de urna. Vamos a cumplir. ¿Similares? Vamos a cumplir y no darlas. ¿Qué dice Mauricio Macri? ¿Ha hablado con él? Sí, por supuesto, está muy contento, Mauricio. Está muy contento de cómo funcionó todo el equipo, la gente nuestra en todas las escuelas desde temprano. La verdad que eso es un ejemplo. ¿Qué hace Macri ahora? Macri, como dije yo recién, cuando den los primeros datos oficiales, que supongo que hoy van a ser más rápidos porque hay que contar solamente dos boletas. ¿Han preparado un festejo? Sí, bueno, la gente está muy contenta, pero no podemos preparar festejos hasta que no tengamos los datos oficiales. Eso va a ser a partir de 8:30 aproximadamente. Mira, esperamos que por ahí antes de las 8 incluso empiecen a dar los datos. Ya te digo, el recuento hoy es mucho más fácil porque son dos boletas nomás. ¿Esperan el llamado de Filmus? Ya, supongo que sí, sería natural. ¿Te preocupa algo de dirección, Horacio? No, tengo entendido, por lo menos de nuestra gente, que no hubo absolutamente ningún problema en las mesas. No sé si ustedes reportaron algo, pero nosotros no vimos que haya habido ningún problema. Bueno, ¿qué traje se está por poner? ¿Cómo que traje? Se está por poner? No, no nos adelantemos. Vamos paso a paso, como dice alguien.